1 tuve, 3, 4. Chicholina, Bordolina, Pantuti. Es la máxima expresión en la tele y en las revistas. Los hemos dado los gustos y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron, al radio por este asunto. Se hace el colete negro para no morir un susto. Quisiera saber hasta cuándo, con esta nueva moda nos seguirán torturando. Mi cabeza no da más, no me sigan provocando. Sé que vienen todo es si no me alcanza con mirarnos.